Lilo Presti, hoy miércoles, en esta mitad de semana, de lo que conocemos comúnmente como la Semana Mayor. Esperamos, mire, que usted esté pasando una hermosa semana. Recuerde, mire, esté pendiente de todas las actividades de su iglesia, congréguese, pásela con su familia. Es un tiempo hermoso para que podamos tener la oportunidad de juntos adorar y participar de todo lo que nuestras congregaciones ofrecen. Y hoy estamos aquí compartiendo con el doctor Pablo Jiménez. Nos está trayendo un tema hermoso sobre la cruz, que yo espero que usted lo esté disfrutando tanto como yo. ¿Qué es la cruz? Estuvo él compartiendo en la primera parte, en términos históricos, cómo se usaba la cruz, a quién se crucificaba, por qué. Nos habló de que se solía crucificar a personas que cometían delitos de índole político. Así que nos aclaró esa parte, mire, de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús cuando Jesús estaba siendo crucificado. Muchas cosas bien interesantes. Así que, doctor Pablo Jiménez, contenta de que esté hoy aquí compartiendo este tema tan hermoso. Con él también, un pastor que viene desde Colombia y que va a estar toda la semana compartiendo en la iglesia del doctor Pablo Jiménez. ¿Dónde se encuentra la iglesia, pastor? Nuestra iglesia se encuentra en el kilómetro 26.9 de la carretera número 2, en dirección de en la colindancia entre Dorado y Vega Alta. Ok, muy bien. Es la vieja entrada al Safari Park. Okay. Que hoy es la entrada a la urbanización Los Montes y al sector Guarisco. Estamos ahí en la misma número 2 y tenemos un templo amplio, recién remodelado. Ay, qué bien. Y verdaderamente muy cómodo, muy acogedor. Y vamos a tener la experiencia hermosa de esta noche, escuchar al reverendo Villamarín. Mañana tenemos drama. El drama mañana es a qué hora, pastor? A las 7:30. Muy bien. Igual que el culto de esta noche a las 7:30. El viernes vamos a las 9:30 de la mañana a estar adorando. Y el domingo tenemos servicio a las 8 de la mañana, nuestro primer servicio de adoración, que es un servicio tradicional. Y después a las 10:15 tenemos el servicio de adoración contemporánea. En el medio tenemos escuela bíblica a las 9. Muy bien. Y algo que quizá le interese a la audiencia es que por tercer año corrido, este Viernes Santo, yo voy a estar predicando en la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta. ¡Ay, qué bien! Y qué bien. Este Viernes Santo vamos a llevar a la Orquesta Genezaret. ¡Ay, qué que bien, tocamos, pastor! Salsa cristiana, y digo tocamos porque yo estoy en la timba estos días. ¡Ah, tremendo! Pastor, ¿y nos van a tomar video de eso para nosotros poder ver eso? Bueno, ya se los compartiré. Vamos, qué bien. Vamos a tocar esta noche porque no, en la cárcel no se puede grabar. Eso es Pero vamos a tocar esta noche en la iglesia de nosotros, como parte del devocional donde va a estar el reverendo Villamarín predicando. Y entonces vamos a ver si lo podemos grabar. Hay algunos videos que ya están en YouTube. De la Orquesta Genezaret la dirige nuestro hermano Manuel Rivera, a quien le mando un saludo. Así que en YouTube pueden accesarlo y ver la Orquesta Genezaret. Y de hecho, ya que estamos hablando del internet, quiero recordarle a la audiencia que yo tengo varios canales en el internet. Muy bien. El más importante es en mi página web, que se llama doctorpablojiménez.com, doctor abreviado como DR, drpablojiménez.com. Ahí hay cerca de 400 archivos en audio y vídeo y texto, con sermones, conferencias, estudios bíblicos, y todo es gratuito. Mire, que es tremendo recurso para que usted vaya y se enriquezca y aprenda y se goce ahí. Sí. Entonces, en YouTube tenemos un canal que se llama igual Dr. Pablo Jiménez, Dr. Pablo Jiménez. Okay. Y en YouTube tenemos 392 videos. Wow. Estamos pasando estos días de 375,000 videos vistos, que es poco para YouTube, pero para cosas que son religiosas, pues claro. estamos muy contentos. Tremendo, con ese número. Sí. Entonces, aparte de eso, estamos en Facebook como Pablo Antonio Jiménez Rojas, y ahí yo posteo continuamente los sermones, estudios bíblicos que predicamos. En Facebook está como, pastor, Pablo A. Jiménez Rojas. Pablo A. Jiménez Rojas. Muy bien. Así que seguimos en el internet, y claro está, en El Nuevo Día online. tenemos una columna que se llama Vicios, Virtudes y Valores. Tremendo. Y la más reciente que se colocó el domingo fue, el lunes, mejor dicho, fue sobre el tema de la ley 54. Uh-huh. Que estamos meditando sobre eso, así que seguimos. Pero de ir a la Escuela Industrial para Mujeres es una cosa muy importante. En estos días, esos días de fiesta, sí, pues claro, que el resto de la gente está con su familia, pues nuestra iglesia, gracias a nuestra hermana Raquel García, que dirige ese ministerio carcelario, pues llegamos hasta allá. Y le mando de hecho un saludo a todas las capellanas voluntarias, que son cerca de 30 hermanas que trabajan allí con las mujeres que confían en el Señor, aún allí dentro de la cárcel. Y que hay un grupo hermoso, definitivamente, allí de mujeres que están siendo alcanzadas por Dios y cuyos corazones están siendo, ¿verdad?, conquistados por el Señor allí. Así es que es bien hermoso llegar allí y ver eso. Pastor, en términos históricos, continuando con el tema, ¿por qué fue crucificado Jesús? Bueno, Jesús es crucificado porque los romanos entendían que era una persona peligrosa. Primero, su estilo de vida parecía el estilo de vida de un bandido. Uh-huh. Él mismo decía, hasta las zorras tienen una cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él anda de lugar en lugar. Correcto. Tiene el estilo de vida de un bandido. Que usted ya antes de la pausa explicó eso. Entonces, ya también antes de la pausa explicamos la entrada triunfal a Jerusalén. Exacto. Entonces, esa entrada tiene unos ribetes políticos muy graves, muy claros para los romanos. Uh-huh, uh-huh. El tercer evento es el evento del alboroto en el templo, o la, visto en términos teológicos, la purificación del templo. Uh-huh. Hay todo un sistema de corrupción religiosa donde la gente está utilizando el culto como una ocasión para enriquecerse. ¿Qué es lo que hacían esta gente? Bueno, la ley decía que usted tenía que ir al templo y llevar sacrificio. Uh-huh. Vamos a suponer que usted venía caminando desde la Galilea y traía un animalito. Okay. Cuando usted iba a entrar el animalito al templo, a un sacerdote le decía, eso no sirve. Pero esto es un sacerdote judío. Okay. Eso no sirve. La ley dice que tiene que ser perfecto, su animalito no es perfecto. Wow. Entonces usted dice, ¿qué puedo hacer? Dice, bueno, véndalo ahí en el mercado donde pueda. Y compre uno de los que nosotros tenemos en ese corral ahí, que ya esos están todos aprobados. Hmm. Cuando usted iba a comprar el animalito, se lo vendían dos o tres veces más caro de lo que debía. Y a veces los animalitos estaban hasta cojos, tuertos, le faltaba una patita, lo que sea. Pero esos habían sido declarados kosher, puro, ritualmente puro. Ahora, cuando usted iba a pagar, le decían, su moneda no sirve. Wow. ¿Y cómo que no sirve? Dice, amor, porque tiene la cara del César. Y aquí en este lugar santo no se permiten esas monedas. Así que tenía que ir primero a cambiar plata, a cambiar el dinero. Entonces usted tenía que entregar su dinero para que le dieran shekel, la moneda del templo. Y ahí le daban, como dicen los mexicanos, la mordida también. Era todo un montaje. Entonces, ahí. Le robaban dinero cuando le cambiaban le cambiaban el dinero. El animalito. Y le robaban dinero cuando no le permitían usar el animalito que usted traía. Exacto. Y le robaban dinero cuando le vendían el otro animal. Entonces, por eso es que Jesús dice, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Exacto. Citando la escritura. Ajá, exacto. ¿Qué pasa? Cuando Jesús forma el alboroto, que no debió ser muy grande. Ajá. Desde la fortaleza Antonia, desde el pretorio, habían unas columnas que sobresalían por varios metros por encima del muro del templo. Esa gente está mirando lo que ocurre. Ahí hay vigías todo el tiempo. Sí, claro. Y en tiempo de fiesta patria, en fiesta, más todavía, ¿qué mejor fecha para ir a la plazoleta del templo y declarar la independencia de Judea que la fiesta donde se recuerda cuando el pueblo salió de Egipto? O sea que hay dos eventos que precipitan la aprehensión de Jesús. Exacto. Entonces, cuando Jesús es apresado, dice la Biblia que él acepta el título Rey de los Judíos. Rey de los Judíos. Entonces, al él declararse Basileus, rey, Entonces se está oponiendo al emperador. Exacto. Eso es como si ahorita una persona, ahora mismo, en este mismo momento, alguien llegara a frente a la fortaleza y dijera, yo soy el gobernador de Puerto Rico. Y se declarara gobernador. Y se declarara gobernador. Exacto. Es un acto subversivo. Sí, sí. ¿Qué pasa? En el tiempo de Jesús, hay todo un gobierno militar. La gente piensa que emperador era un título de gobierno. No. El imperium en latín es el poder militar. Así que el emperador es el que tiene el poder militar. Uh-huh, o sea, nosotros hoy le llamamos comandante en jefe. Claro. Entonces, él es el comandante en jefe y la persona que se opone a eso, pues entonces está a merced de la cruz. Por eso entonces que a Jesús lo torturan. Por eso es que se burlan de él poniéndole una corona de espinas. Exacto, exacto. Por eso es que lo llevan caminando desnudo. En las películas, claro, está, siempre le ponen algún trapito. El trapito blanco, algún famoso taparrabo, trapito blanco. Pero en sí él va desnudo a la cruz. Y a Jesús le dieron una paliza tan y tan y tan grande que él no puede cargar la cruz. Imagínense. Y muere en cuestión de horas. Vuelvo y le digo, hay personas históricamente, hay evidencia de que hubo personas que sobrevivieron hasta 3 días en una cruz. Y una pregunta que no me has hecho, y es cómo moría el crucificado. Ok. La persona en la cruz muere, sobre todo, de fallo cardíaco. A los que fallo torturaba. Respiratorio. Okay. Sí, porque lo primero es que la mayor parte de las cruces no tenían el descanso de los pies que nosotros vemos en los crucifijos. Okay. A veces le ponían una pequeña tablita, pero a veces no le ponían nada. La persona no se crucificaba en la mano, porque si no se desgarraba completo, sino se ponía un clavo en la muñeca. Qué fuerte. Entonces, pues por lo regular se usaban nada más 3 clavos, uno en cada muñeca. Y con un solo clavo se tomaban los 2 tobillos y se le subían las piernas a la persona, casi tocando su trasero. Uh-huh. Y entonces ahí con un solo clavo se agarraban los 2 tobillos. La persona está colgando, no tiene balance. Exacto. No se puede sostener. Uh-huh. Y poco a poco se van desgarrando los músculos. Se colapsan sobre el pecho y la persona cae en fallo respiratorio o en fallo cardíaco. Pero eso por lo regular tomaba horas o días. Sí, es una muerte lenta. En el caso de Jesús, que fue asesinado un viernes, los judíos que empezaban a celebrar el descanso sabático el sábado a las 6, el viernes a las 6. Cuando lo van a matar, ¿verdad? Y que le lanzan, o sea, y que lo cortan con una lanza, él ya está muerto. O sea, que a Jesús debieron haberle dado una horrible paliza. Una tremenda tortura antes de llevarlo a la cruz. A la cruz. Y vamos a hablar de la teología. En términos teológicos, sí, porque en los minutos que nos quedan, no quiero que se quede esa parte que es tan importante. En términos teológicos, la importancia, ¿verdad?, que tiene la cruz, porque como decía antes, eso es algo que define nuestra fe. Pues, fíjese bien, la cruz es el castigo para la gente menos importante. Uh-huh. Y la cruz es una forma de tortura. Correcto. Y Dios permite que Jesús muera en la cruz. Y Jesús, pudiendo haber escapado, o sea, fácilmente, Jesús lo único que tenía que hacer era estar frente a Poncio Tiberio Pilato y decir, no, César es el Señor, y se iba para su casa. Jesús escoge la cruz. No niega quién es él. Exacto. Afirma su misión. Y nosotros, cuando vemos eso, nos damos cuenta que nosotros seguimos viviendo un país lleno de gente crucificada. En particular, quien pende una cruz en nuestro país, sobre todo, son las mujeres. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas este año? Sí. ¿Cuántas mujeres han sido torturadas este año? ¿Cuántas terrible. Mujeres han sido insultadas este año? Nosotros vivimos en un país de gente crucificada por la droga, por la violencia, por el discrimen. Las mujeres, la niñez. Y Jesús, siendo el príncipe del universo, Filipenses 2, del 5 al 11, dice que no escatimando, tomando eso, todo su poder como cosa que aferrarse, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. En la cruz Jesús se identifica con nuestro dolor y nosotros nos identificamos con su dolor. Por eso, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en Gálatas 2, del 19 en adelante: yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, en griego es una sola palabra. Con Cristo estoy sunstairo, con crucificado. Con Cristo estoy con crucificado. Es un neologismo, es una palabra que se inventa el apóstol para hablar de él. Y nosotros estamos con crucificados con Cristo. Y Cristo está con crucificado con nosotros. ¿Para qué? Para liberarnos de la muerte. Jesús vivió la muerte para terminar con todas las muertes. El asesinato para terminar con todos los asesinatos. Jesús sufrió para que nadie más sufriera. Y es importante que nosotros recalquemos eso. Dios no desea que la gente sea torturada. Dios no desea que las mujeres sean aterrorizadas. Exacto. Y mucho menos asesinadas. Dios no desea que los niños sean golpeados y maltratados. Él murió para que nosotros no tuviéramos esa muerte. Él murió para liberarnos de eso. Claro. Por eso es que también el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, le dijo en 1 Corintios 1:18: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, vean, la debilidad de Dios es lo que desata el poder de Dios. Esa aparente debilidad de que no bajó legiones de ángeles para salvarlo de la cruz, esa obediencia hasta la muerte, ese morir en solidaridad con nosotros, es lo que nos da la oportunidad de vida y nos da la oportunidad de salvación. Y yo quiero decirle a todas las mujeres que se sienten morir, a todas las personas que se sienten morir, a todas las personas que se sienten humilladas y menospreciadas, golpeadas por la vida, que Dios está de su lado. Sí, señor. Y cuando usted se pregunta, ¿dónde está Dios en mi dolor? La respuesta es bien sencilla. Dios está sufriendo juntamente con usted. Así es. Dios está sufriendo juntamente con usted. Su dolor es el dolor de Dios. Usted está crucificado con Cristo. Él nos entiende. Sí, señor. Porque Él sabe lo que es el sufrimiento en su propia carne. La mujer abofeteada puede confiar en Jesús, quien fue abofeteado. La mujer torturada puede confiar en Cristo, quien fue torturado, para que usted encuentre vida y vida abundante. Qué tremendo. Gracias, Pastor Pablo Jiménez, por estar aquí hoy y compartir con nosotros este tema tan tremendo, que es el tema de la cruz, y que ciertamente en esta semana nos sirve, amados, para cobrar conciencia nuevamente, ¿verdad? Y día a día y el resto del año de todo lo que significó el sacrificio de la cruz para nuestras vidas. Así es que gracias, doctor Pablo Jiménez. El teléfono de la iglesia, para aquellas personas que quizás quieran ir hasta allá y tengan alguna duda. Bueno, dos cositas. El teléfono de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Espinosa es el 787 883-1320. Pero si usted tiene su computadora o su teléfono inteligente, entre a Espinosa. Muy bien. Espinosa con S. Uh-huh. Espinosa ICDC. Esa es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Uh-huh. EspinosaICDC.com. Ah, muy bien. Y ahí tiene toda la información sobre cómo llegar a nuestra iglesia. Muy bien. Gracias, doctor Pablo Jiménez, por estar aquí hoy y traernos este tema tan hermoso. Mi placer, y que Dios bendiga a nuestro pueblo. Amén. Y gracias también al pastor que vino hoy acompañando, el pastor Villamarín, directamente desde Colombia, que va a estar a través de la semana compartiendo en la iglesia.